es Cop. DJ Sergio Mix. Colectivo, los creadores del flow. La música un buen DJ, que pongo una del Cangri, un de Yandel y Wisin, un de Tego Calle, una de Amy, la noche está pa' Wifi, fuma el creepy, mientras te la subo tú de nuevo date un sipi, que ponga una Nati de Chencho y Mal, y una loca que ande con la misma no te rande, así está bajo soy yo, la noche está pa' un La noche está no mires para arriba, soy yo. Tú eres insignificante.